Conforme al establecido por el artículo 65 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional. Diva, dicho de un artista del mundo del espectáculo, y en especial de un cantante de ópera, que goza de fama superlativa. Se dice de un personaje ilustre, divino, se aplica a deidades gentilicias y a los emperadores romanos a quienes se concedían honores divinos después de su muerte. Dios, cualquiera de las deidades de las diversas religiones. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. ¿Cómo buenas estás, noches. Diego, querido? ¿Qué buenas tal, noches. Javier, querido Depa? Hola, ¿cómo vas? Hola, bien. hola. ¿Todo tranquilo? Segundo programa. El segundo, ¿eh? Llegamos. Llegamos. Al segundo. Si llegamos al segundo, vamos a llegar al último, seguramente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue todo. Bueno. Hoy tenemos un programa... Particular, ¿no? Una palabra más que interesante. Sí, sí, sí. Que nos ha, por lo visto... resonado de formas distintas. Tal cual. Es la idea del programa, bueno, sí. ¿Cuál es, Diego, tu diva, tu versión de diva? Mi versión de diva es como una diva, pero también tiene como muchos rasgos de anti-diva, porque es la típica diva. Es una cantante cubana que durante muchas décadas fue olvidada, y recién en los 80 hubo como una especie de puesta en valor de su vida y obra. Y es nuestra querida Lupe. La Lupe, una grosa. La reina del Latin Soul, o la Gigi, como le gustaba que le digan. Qué complicada. Es complicada, es una mujer así, bastante complicada, Gigi, con una vida muy particular. Gigi con Y. Sí. Mirá. Muy intensa. nace con el nombre de Lupe Victoria Jolie Raymond. Ah, me encanta que se llame. Sí, sí, sí. Además, sí. Me hubiera gustado llamarme a mí. Sobre todo Jolie. Pero no quise llamarme Jolie, pero bueno. Te pusieron Javier. Me pusieron Javier, bueno, no había forma. Es lo que hay. Bueno, esta mujer se cría en la Cuba de Batista, una Cuba así muy, muy intensa, con muchos. Mucha noche, mucho cabaret. Uf, sí, sí, sí. No. Casinos, prostitución, sí. De todo. Sí. Y hacia los 40 empieza a demostrar así como mucho interés por el canto y el teatro. Y la familia no quería saber absolutamente nada con esto, uh-huh. Digamos. Tenía una madrastra bastante mala, al estilo madrastra. Claro. Así que la castigaba bastante. Fidel. Era una madrastra mala. Era una terrible madre. Y bueno, en esa época Cuba era como un centro así bastante álgido, cultural y de la noche, como bien estábamos diciendo. Y visitan la isla cantantes muy conocidos, españoles, mexicanos. Y ella ve en un show a Lola Flores. Ah, mirá, la faraona. Mirá vos. En los años 40. Todo se relaciona con todo. Porque después de lo que voy a hablar, la faraona está relacionada. Mirá, sí. Y dice, bueno, yo quiero ser como esta mujer. Mirá vos. Dice, yo quiero ser como esta mujer. No sé, no. Era su diva, digamos. Bueno. ¿Ustedes se acuerdan de la faraona? ¿Se acuerdan cuando vino acá en la última etapa? Como, yo me acuerdo de ella. Que hacía duetos. Y me acuerdo de los escándalos que hubo en España porque evadía impuestos. Tuvo una debacle así hace unos 20 años atrás. Sí. Fue un personaje muy conocido acá en Argentina. Sí, sí, sí. Sí, mi mamá me torturaba con la faraona. Sí, todo un poco en esas épocas. Rafael, ni te cuento. Eso. Bueno, buenísimo. Tu mamá es una grosa. Sí. Bueno, esta chica empieza a hacer audiciones radiales, le va muy bien, la contratan para tocar en un show, y tiene una voz muy particular, bastante diferenciada del resto de las clásicas de la época, era como una voz muy salvaje, a su vez muy atractiva, y lo que más llamaba la atención era la manera de moverse en el escenario, de cantar, de expresarse, era como muy salvaje. Mira, digamos, no se medía. Una morochona muy linda, sí, ¿no? Sí, es una mujer muy atractiva. Es como una morocha con ángel. Con mucho ángel, sí. Sí. Y bueno, saca un primer disco que se llama Con el Diablo en el Cuerpo, nada menos. Claro, ese nombre lo dice todo. Y empieza a tener un éxito bastante relativo, pero notorio en Cuba. Y bueno, luego viene la Revolución, Castro, qué sé yo. Y no está muy bien visto que una mujer sea tan liberal, digamos, para la época. Uh-huh. Buscaban como el ejemplo de la mujer cubana y no era necesariamente la Lupe. Entonces ella decide irse de Cuba. Se va a México en el 61, pero en México la verdad es que tampoco encuentra demasiada aceptación. Sí. También la ven como un bicho raro, digamos. No se comparaba con las típicas cantantes latinoamericanas. Entonces dice, bueno, no me queda otra, vamos a Nueva York. Y en Nueva York como que encuentra un público que la acepta. Digamos, hay una época de mínima liberación, digamos, y todo lo latino estaba aceptado. Bueno, se va a Nueva York, se enamora, se casa con un señor. ¿Un norteamericano? Un norteamericano, hijo de... ¿Ella se va enojada con todo esto de la revolución? ¿Se va anticastrista también? ¿Eso sabes, Diego? Digamos que no. En lo que leí yo, no hablan del tema. No hablan del tema. Simplemente que ella no encontró su lugar en Cuba por la forma que ella tenía de ser. Okay. Y en Nueva York, sí. Bueno, empieza muy bien en Nueva York, saca varios discos, empieza a tocar con Tito Puente, entre otros. La conoce a Celia Cruz. Claro, todos anticatristas. Todos, o sea, anticatristas, sí. Furibundos, sí, digamos. Sí. Uh-huh. Y bueno, empieza a ganar mucho dinero, muchísimo dinero. Empieza a ir muy bien. Se compra la mansión de Rodolfo Valentino. Ah, mira vos. Qué dato interesante. Sí. Sí, ella decía, yo quiero vivir en la mansión de Rodolfo Valentino. Y se la compra. Y tiene así como una vida de muchos excesos. Empieza con temas de alcohol, drogas. y gasta el sueldo de una noche en tapados, por ejemplo. Y bueno, pero por eso es una diva. Sí, se me ocurre pensar por lo que voy a hablar después. O claro, tiene propio como de la diva el exceso, ¿no? Exacto, exacto. Una diva comedida no es diva. Maradona. Exactamente. Sí, claro, bueno, sí, es eso. Es Maradona eso, también es usaba. Es una diva, es una diva, indudablemente. Y bueno, tuvo así como actuaciones memorables en el Madison Square Garden y diferentes lugares, donde, por ejemplo, le agarraban como así ataques furibundos de ira. Ajá. Y le empezaba a pegar a los músicos, a sus músicos. Qué bueno, es increíble. Qué bueno, estamos todos hacían algo mal, es ella le salía, ¿no? O sea, la gente pensaba que era actuación, digamos. Ajá. Se tomaba gracia. Claro. O sea, decía, qué buen show que está dando esta mujer, como algo preparado. Claro. Y ella le salía, era como algo que le nacía, era propio de ella. Claro, pero no es precisamente porque los músicos hicieran algo mal. No, simplemente se la agarraba así, su forma de expresarse. Sí, de salirse de sí misma, claro. Liberarse. Okay. En una anécdota muy famosa donde estaba el percusionista tocando. Uh-huh. Y de repente revolea los zapatos, se saca un zapato con un tacón y le da un taconazo al bombo y lo hace. Era así como muy, como una ira incontrolable tenía. Uh-huh. Mira vos, que hayamos llegado a la misma idea. Mira, ahora después vamos a ver por qué todo se relaciona. Sí. Bueno, ella se empieza a iniciar en un culto que se llama la santería. Sí. ¿Sabés del tema? Sí. Contanos un poquito. La santería tiene que ver con el candomblé, relacionado con eso. Sí. Está relacionado con el culto afroamericano. Algo había leído. Que las dos ramas son ¿cómo se llama? La magia negra relacionada con el vudú y el otro, la magia blanca, para decirlo de alguna forma, relacionada con el umbanda, ¿no? Son las dos ramas del candomblé. Exactamente. Yo soy Mae, pero bueno. Como Whoopi Goldberg en Ghost. Claro, bueno, está relacionado, muy relacionado con la cultura negra. Sí. Ella era morochona, a negra. Sí. Tenía raíces africanas Bueno, en Cuba. Sí. No sería nada raro. Y bueno, por ejemplo, en los 60 tenía una fama superior a Celia Cruz. Y Celia Cruz en los 60 ya era muy. Acá famoso. Tu club de fans, porque te digo que tenés club de fans en el chat, que se llama el club de fans de Esther Goris y Diego Tempo. No entiendo la mezcla, pero bueno, sí. Acá que Celia Cruz le robó la carrera. Y algo de eso hay. Hay un poco de mito, pero hay mucho de realidad también en eso. Algo de eso hay. ¿Por qué? Porque hay dos discográficas importantes en este momento, por lo menos en Nueva York y alrededores. Si suben la apuesta, dicen Celia Cruz es de cuarta. Así cada vez más. Pero terrible. Muy a lo diva. Y ahora van a decir que era. ¿Cómo le decían a Celia Cruz? No se dice anticastrista, se dice gusano. Se dice. Exacto. La gusana le decían a Celia Cruz. Y estas dos discográficas, que una manejaba a Celia Cruz y la otra manejaba a La Lupe, se funden en una sola. Y deciden, digamos, poner todo el esfuerzo y toda la propaganda de la discográfica para Celia Cruz. Sí. Y relegan a La Lupe. Pero La Lupe tiene como 8 años más de contrato con esta discográfica. Sí. Entonces la tienen como atada. No la dejan salir de la discográfica, no puede grabar para otro lugar. Tiene que hacer lo que ellos dicen, grabar lo que ellos dicen. No le dan propaganda. Empieza a irle bastante mal. Le cagan la carrera. Exactamente. ¿Por qué? Porque la forma de ser de La Lupe no estaba bien vista. Claro, era menos comercial. Exactamente. Decía que ahuyentaba clientes, ahuyentaba público. Claro. Bueno, a todo esto, no nos olvidemos del marido. Sí. El marido era un señor que tenía unos problemitas. Estaba diagnosticado como esquizoide. Mira vos. Okay. Y vivía, claro. Como un par de novios nuestros, digo. Sí. Podría dar ejemplo. Podríamos dar cátedra de novios. Sí, que no nos alcanzaría el programa. Pero sí, hay mucho de eso. Y ella fue el gran amor de su vida, además. Este señor, bueno, le hacía la vida imposible por sus problemas, bueno, por lo que sea. Ella lo mantenía, le pagaba los medicamentos que en esa época eran carísimos. Sí. Se gasta la plata entre joyas, tapados y el marido. Exactamente. Claro. Llegó un punto de la relación de nivel de conflictividad que el marido, en una noche furioso, llega a la casa, ella está durmiendo, y la agarra con una barreta y la muele a palos. La caga a palos, así, mal y pronto, ¿no? Y no la mató. De hecho, no la mató porque la vio tan mal que pensó que estaba muerta. Por eso no siguió. Bueno. ¿En qué años estamos por acá? Estamos en principios de los 70. Ok. Principios de los 70. Bueno, pierde la mansión por todas las deudas. Empieza a ir a tocar lugares así muy chicos, muy poco conocidos, tipo lo que se llama antros. Sí. Y se muda a un departamento pequeño en Nueva York, así como en los suburbios. Y tiene tanta mala suerte, pobre mujer. Sí. Que poniéndole velas a los santos, al poco tiempo se le incendia el departamento. No, todo mal. Era como un terrible. Como el karma de Diva, sí, Diva en decadencia total. Sí, sí. Y empieza cada vez peor de plata, pide un seguro social. Imagínate, de ser una mujer que vivía en la mansión de Valentino, vivir de la seguridad social. Sí. Y bueno, el marido finalmente, no recuerdo ahora si se murió o quedó internado en algún lugar, pero se va a vivir con una de las hijas y empieza a deambular por las calles. Ella. Como una homeless. Sí. Ella. Oh, qué groso eso. Y de pasar a estar vestida con pieles, están en harapos. Y deambulando, revolviendo cosas por la calle. La gente no lo reconocía. Mira vos. Era increíble. Y pobrecita tuvo como más tragedia. Uh-huh. También vimos así como de golpes terribles. En 1984 está haciendo algo en su departamento, intentando arreglar algo. Y se cae. Sí. Y se tiene una parálisis casi total del cuerpo. Mira vos. Bueno, de ahí empieza con otra religión. O sea, se mete con los evangélicos. Y es muy notorio como el tema de, no sé, se me ocurre pensar la diva que en la desgracia total a veces llega a la religión. No es muy loco de pensar, sí, ¿no? Sí, se me ocurren muchas historias, las que voy a contar yo también. Con Susana, ¿no? Romero. Que fue a Susana y decía que veía a la Virgen. Tenés razón. Tenía fotos y todo, y mostraba las fotos y todo. Sí. Bueno, quedó Percival. Todas ven la luz. Extraterrestres. Bueno, la Hitler, sí. De Percival también. Los extraterrestres los creo más todavía. Pero bueno, en fin, se mete con la religión y se siente bastante mejor. Empieza a mejorar de salud y empieza a cantar himnos, digamos. En español, con mucho ritmo. Mira vos. Eso fue como lo novedoso. Y en los 80 Almodóvar la recupera para hacer películas como banda de sonido. Claro. Y ahí tiene como un pequeño un reconocimiento, quizás bueno, un poco tardío, pero lo tiene. Y por ejemplo, bueno, puro teatro, exactamente. Y encaja muy bien también con el perfil de ella. Y bueno, es una mujer así como... hace poco estuve viendo un documental. En realidad la elegí porque tenía muchas ideas en la cabeza. Pero hace poco vi un documental que son todas grabaciones de presentaciones en vivo de ella, desde los 60 hasta el 80. Sí. Y me pareció muy impresionante la forma que tenía de actuar, la forma de moverse, la forma de cantar. Fue una pasión arrolladora que no era usual. O sea, con mucha... O sea, no era sobreactuado, lo ves muy real. O sea, era como... entre lo kitsch y lo pasional, sí. ¿No? Y entre lo bizarro y lo lírico. Es una cosa así muy barroca. Ella en el escenario... Bueno, como tiene que ser una diva. Sí, totalmente. No, murió en el 92 de un paro cardíaco. En la casa. Por lo menos fue. Mirá vos. Y... Interesante. Sí, una vida así muy, muy intensa. Bueno, obviamente es un pequeño resumen de toda su vida. Pero si pueden ver presentaciones de ella en vivo, van a ver a lo que me refiero. Es muy difícil describir con palabras si no la escuchan, si no la ven. Uh-huh. Ella tenía como... Además de pegar a los músicos, digamos, tenía la costumbre de arrancarse las ropas, los aros, las pelucas. Cuando actuaba, cuando cantaba. Sí, se arrancaba ropa en un momento, en un show, sin querer se arrancó todo el vestido. Y fue todo un escándalo en vivo en la televisión Mirá vos. Panameña. Mirá vos. O sea, era una mujer de... Y después la critican a Janet Jackson, como esta una teta. Ah, claro, una triste teta. Y aparte ahora, me bailando por los años, lo hacen todos los días. Exactamente. Pero, claro. Así que bueno, vamos con un temita de... Bueno, me encantó tu diva, ¿eh? Me parece... Es más, un ejemplo a seguir. Sí, más, sí, mañana en la clase de literatura a las nenas les voy a decir, acá tienen un ejemplo a seguir, La Lupe, claro. Así que saquen la merca. Vamos con Yo no lloro más, de La Lupe, con Tito Puente. Que te va mi socio, Juan Tranqui, no vuelva más. Agarra los tres chapitos y vete, y la botita de la nieve también, la que trajiste. Aleluya, gloria a Dios. Goodbye, baby. Se fue La Lupe haciendo Yo no lloro más. La chichichi. Ahí está, con Tito Puente. Le recordamos a la gente que está en el chat. Ah, saludamos. De paso. Saludamos primero, todos, sí. Hola, Lupa. A Ivana, al Club de Estergoris. Al Club de Fans, a Esther Goris y Diego Tempo. Exacto, bueno, saludamos a todos. Acuérdense que el chat, mientras están escuchando el programa, pueden apretar arriba el botoncito que dice View in Pop-up, Pop-out. Mejor dicho, y le va a desplegar el chat en otra ventana. Igual el chat es una garcha, sí, hay que decirlo. Sí, sí. Era mucho mejor el anterior. Exacto, exacto. Porque hay que renovar, hay que es una cosa media complicada. F5 para poder leer, sí. O si no, escribir mucho. Cada vez que escriben, le va a aparecer lo que escribió el resto de la gente. Y ahora veo que cuando uno pone un link de una imagen, no te muestra la imagen como antes. Ah. Que eso estaba bueno también. Sí. Bueno, pero va para atrás. Vamos, esperemos que pronto que se solucione. Lo arreglen, sí, ojalá. Bueno. Voy yo con mi diva. Uy, pero ya sé cómo venimos. Con mi diva. El año 1997. El director Luc Besson, director francés, que hizo películas como La Femme Nikita, León, El Perfecto Asesino. Sí, peliculones. Peliculones. Peliculones. Uno de los directores franceses más exitosos a nivel mundial. Este fue para mí en ese momento un descubrimiento. Que hizo la historia de Juana de Arco también y demás. Con su mujer, ¿verdad? Exacto, sí. Su mujer en ese momento. Uh-huh. se juntó con Jean Giraud, Moebius, el dibujante de historietas, y crearon un mundo fantástico en el futuro, como una especie de, creo que era Nueva York, la ciudad en la que estaba situado, sí. En el futuro, donde un taxista, interpretado por Bruce Willis, llamado Corbin Dallas, pues sí, le cae de sorpresa, sí. y nunca mejor dicho, le cae, porque de hecho le cae en su taxi, Mila Jovovich, sí. haciendo el personaje de Lilo, una extraterrestre, y bueno, tiene ahí una serie de aventuras y demás en este futuro, sí. teniendo que proteger a esta chica, este personaje que se llama Lilo, que era el quinto elemento, es el nombre de la película que hace Luc Besson. En el año 97. ¿97? Por favor. Sí. Creo que la vi pasan los años? Año que se estrenó. Así que mira, yo creo que la vi en el cine. Yo la volví a ver ahora hace poquito y sigue estando buenísima la película. Vale, a mí me gusta mucho. Bueno, a vos no te gusta Mila. No podés hablar. Con Roland coincidimos bastante. Bueno, a mí me gusta ¿Qué mucho. ¿Qué te pasó, Besson? Diría. A mí me gusta mucho esa película. Pero bueno, la cosa es que en mitad de la película, más o menos, sí. el personaje de Bruce Willis tiene que viajar a un planeta que se llama Floston, un planeta paraíso, le dicen, que es todo agua, y en ese planeta hay un crucero, que es como una especie de nave espacial que va flotando sobre el agua, y después se manda al espacio. Y ahí va a haber una obra de teatro, una ópera, en realidad un teatro, que hay dentro de ese crucero. Ese teatro dentro del crucero está representando, haciendo como una representación, emulando exactamente, esa es la palabra, al Royal Opera House de Londres. Sí. Nada más que este tiene de fondo una ventana enorme que da de fondo al espacio y a este planeta paraíso. Mira. Y en este lugar se presenta un alien humanoide azul que mide como 2 metros y medio más o menos, sí, unos tentáculos. ¿Qué ha parecido con Avatar? No es mera coincidencia, supongo. Y tienen un aire, como sí. Como algún novio sí. que he tenido en algún momento de mi vida. Azul, como, abuela, como mínimo. Azul y con tentáculos. Mirá, como mínimo. Mirá vos. Este personaje es la última de su especie. Es una mujer, podemos decir, porque tiene aspecto femenino. Igual es un alien, así que nunca sabes. Si, claro. Aunque se parezca a una mujer, si es o no también, femenino. También pero no importa. Me ha pasado de estar con gente así que no sabes. Exacto, también pasa, así que no podemos decir. Pero bueno, de aspecto femenino, muy elegante, delicada, muy alta. La película la presenta cuando llega a este crucero con sus guardaespaldas, con los que se comunica con una especie de. Como de susurros que suenan un poco como viento, muy, muy raro y que tienen algún. Como alguna especie de, te van a entender, algún poder telequinético o algo así, como se comunica mentalmente. ¿Qué tal? Como las hormigas, ponele. Ponele. Este personaje cada 10 años canta, da un concierto en este crucero sí. para todo el universo. Ah. Se transmite en todo el universo. Como vivo, exactamente. Bueno, claro, es como el inminente. Claro, exactamente. Este personaje le dicen la diva Plava Laguna. Mira vos. En la película se presenta ante este teatro repleto de gente, con Bruce Willis ahí en primera fila, porque se ganó un concurso para llegar hasta ahí, y empieza a cantar. La actuación de esta diva, la sí. forma de cantar, los deja a todos pasmados, a todos maravillados. Sí. Canta espectacularmente bien, y de hecho hace... Lo que canta en esta ópera que canta es una parte de una ópera que existe realmente, que ya te voy a decir el nombre, ahí está, es el... Ah, Luché de la Memoria. Exactamente, es un área extraída de esa ópera, exactamente, una ópera que se estrenó en Nápoles el 26 de noviembre de 1835. Pero es una de mis preferidas, mirá. Mira, bueno, esto es lo que canta la diva, pero que tiene una particularidad que en un momento esta aria se transforma en una especie de ópera tecno. Sí. Ópera con baterías electrónicas de fondo. Sí. Y que coincide. ¿Sabes que yo me olvidé de todo? Sí, de la película. No lo acuerdo. Muy bueno, cómodo, además. ¿No? Sí, sí, sí. Está, o sea, en un momento ella viene cantando una ópera común, normal, y se desquicia, y en un momento empiezan a sonar baterías electrónicas de fondo y demás, y sigue cantando ópera encima de eso. Y a la vez, por montaje paralelo, nos va mostrando a el personaje de Mila Jovovich, que está peleando con unos con unos bichos ahí muy extraños. Sí. Entonces van haciendo como un ida y vuelta entre las dos, que coinciden ciertos movimientos de esta diva, claro, con las peleas de Mila, y hasta incluso terminan salvando a las dos al mismo tiempo, una salvando al público y la otra salvando a todos los estos malos que dejó tirados en el piso ya derrotados. Cuando pasa esto, un grupo de estos villanos llegan a este teatro, empiezan a tirar tiros al aire, qué sé yo, gente que corre, y un tiro perdido le da a la diva. Epa. Cae. ¿Y sangre azul? Sangre azul, ah, exactamente. Bruce Willis la agarra, la baja del escenario, le dice que por favor que resista, que va a ir a buscar un médico y demás. Pero esta diva le dice, no, vos tenés una misión, tenés que protegerla, refiriéndose al personaje de Mila, el quinto elemento. Vos tenés que estar con ella, ella parece fuerte pero en realidad es débil, tenés que decir lo que sentí por ella, bueno, toda una serie de cosas. Y además le cuenta, le dice, porque Bruce Willis en realidad llega hasta ahí, hasta ese lugar, porque iba buscando unas piedras. Ajá. Estas piedras representan los otros cuatro elementos, sí, que juntos invocaban o despertaban el poder del quinto elemento. Sí. Estas piedras, para que estuvieran protegidas, se las habían dado en custodia a esta diva. Y la diva le dice a Bruce Willis, las piedras están en mí, y se muere. Bruce Willis se queda un rato pensando, ¿qué será?, qué sé yo, y le mete la mano por la herida, de bala, y saca de dentro del cuerpo de la diva las piedras con los cuatro elementos cubiertos en sangre azul. Y bueno, de esta forma después al final de la película puede despertar el poder del quinto elemento. Cuéntame al final de la película. ¿Qué me haces, Epa? Pero esa gente que no la vio. Es una película del 97. Si no la vieron, si no la vieron, se merece que les cuente. Decía Gonzalo y decía Mirta. También. Que son más o menos los mismos. Más o menos los mismos. Mirá que nos está escuchando, Mirta, digo. Claro, claro, sí, obvio. Esta diva, como detalles así curiosos, al margen de lo que pasa dentro de la película, que se llama Plava Laguna. El nombre este está compuesto por dos palabras. Plava, laguna. Justamente. Muy bien. ¿Viste? Mañana te voy a llevar a la clase de lengua y literatura para que le expliques eso a los chicos. Laguna seguro que es. Laguna el es otro es ese. Algo en ruso. Y plava es en serbio. Serbio, croata, macedonio, bosnio, que significa azul. Bien. Y laguna es laguna, como, claro, como la dicha común. Supusiste, como la dicha común. El nombre Plava Laguna quiere decir laguna azul. Sale Ricardito. Que hace referencia a, que hace referencia obviamente a el color de piel de ella y que es esta tranquilidad que tiene al cantar y que transmite al cantar. En la película, la imagen, la actriz que hace de la diva Plava Laguna se llama Maiwenn Levesque, que sí, es una actriz francesa, pero la voz, la que canta, en realidad no es ella, sino que es Mbamula Chaco. ¿Así se llama? Sí, así Mbamula se llama. Chaco. Chaco, que nació en el 73, y una soprano de ópera albanesa, nació en Tirana, Albania. Me encanta un lugar que se llama Tirana. Es muy de pasivo. Sí, Tirana unitaria. Claro, Tirana Albania. Cinta celeste. Exacto. Que suele cantar en la Scala de Milán. Y Luc Besson, en realidad, para esta escena, quiere usar un audio de María Callas cantando esta ópera, que es un audio de la década de 50, sí, pero las grabaciones de Emmy que hay tienen muy mala calidad. Ah, mira vos. Entonces él no las pudo usar en la película. Pero el representante de María Callas le sugirió que llamara a esta otra cantante para proponerle cantarla especialmente para la película. Okay. Y le pasa ese negocio. Exacto, además sí, sacan la banda de sonido y demás, por supuesto. Y bueno, y esta mujer aceptó hacerlo. Esta cantante es como muy reconocida dentro del circuito de la ópera y demás, porque tiene como un registro vocal muy amplio. Mira vos. Dicen de 4 octavas y media. Y de hecho, una parte del tema se nota porque va desde una nota como muy, muy grave, hace toda una escala, hasta un agudo tremendo, que es muy, muy impresionante. Único. Sí, único. Unique. Exactamente. Muy, muy impresionante. En la película, bueno, la diva tiene como una participación muy cortita en realidad, porque aparece solamente en esta secuencia para cantar, pero a la vez es como muy importante su papel porque es la que le lleva las piedras y la que le da la pauta al personaje de Bruce Willis, Corbin Dallas, de que tiene que avanzar, hacer un poquito más sobre el personaje de Mila Jovovich, del Quinto Elemento, Lilo, y protegerla para que todo eso se lleve a cabo. Entonces, en realidad, a pesar de que este personaje aparece muy poquito en la película, es como muy importante. Mira. Y fue el primero en el que pensé cuando salió la palabra diva. Mira vos. Me acordé enseguida. Lo primero que se te ocurrió, ¿no? Exacto. Fue enseguida me acordé de esta, la diva Plava. Bueno, habrá que volver a verla. Yo me acuerdo que cuando la vi, sí, después de venir de Nikita y después de venir del Perfecto Asesino... Y es otra para voz, mí fue una desilusión. Sí, para mí también. Porque, pero bueno, estamos hablando de hace... ¿Cuántos años? Bueno, no sé cómo cuenta. Muchos años atrás. Muchos años. Pero no, la película a mí me gusta mucho porque tiene esta mezcla de ciencia ficción con muchas partes de humor. De hecho, el malo de la película, que siempre me dio el nombre de este actor, que es el mismo que es el malo del Perfecto Asesino. No sé decir el nombre. Leo, menciona el nombre del personaje. Claro. No, el malo. ¿Cómo se llama? Que trabaja en Batman. Que está en Harry Potter. Claro, ahora nos vamos a acordar. Bueno, echando buena ayuda. Exacto. Siempre me olvido el nombre exacto, no sé por qué. Tengo una negación. No, aparte me cae muy bien, pero bueno. En la película hace un villano extraño que es como muy malo, pero a veces un poco torpe. Que tiene un malo que está por encima de él. Y además vestido muy extraño. Con estos, la película tiene diseños de vestuario de Jean-Paul Gaultier. ¿Qué tal? Y bueno, y este tipo anda con unos trajes, con unos cuellos altos. Y tiene como un peinadito al estilo Hitler. Pero en vez de tener el bigotito abajo de la nariz, digamos, lo tiene abajo del labio. Tiene como una chivita, pero simulando el mismo bigotito de Hitler. Con una referencia, ¿no? Para hacer este villano. Sí. Pero que a la vez es un poco tonto, es medio torpe. Sí, bueno, también. También. Y está es muy interesante la película, ese personaje, que es como el más malo, pero a la vez hay otro malo que está. Gary Oldman. Está, qué cosa. Exactamente ese. Y después, bueno, la película tiene todo el tema este de diseños, que está buenísimo, con entre Jean-Paul Gaultier y Moebius atrás. La película es muy interesante visualmente. Sí, está buenísimo. Sí. De hecho, es muy conocido el traje que usa en algún momento Mila Jovovich, que son las tiras blancas, las franjas blancas que le cubren el cuerpo y el pelo naranja. Son muy característicos. y toda la idea de la película es muy interesante. De este tema de cómo. Diego Tempo también es una diva, ponen acá. Sí, seguro. Habrá que hacerse cargo de lo que se dice. No me hago cargo. O sea, en todo caso, por las partes. Jean-Paul Gaultier, dicen Esther Gonis y Diego Tempo. Y María Carla. Un cuarteto. Mira, qué fuerte. No voy a dar opinión. No voy a emitir una sola opinión. Bueno, indudablemente es una película que te gusta, indudablemente es una actriz que te gusta. Sí, también. Exactamente. En la película, el personaje de Mila Jovovich, que es como un extraterrestre, una representación de este quinto elemento, que recién al final de la película se sabe qué es el quinto elemento, así que no lo voy a decir para que no me reten. Ella habla en un idioma extraño, un idioma desconocido, y cuentan que ese idioma lo crearon entre ella y Luc Besson, que eran pareja durante el rodaje de la película, inventaron este idioma extraño y se la pasaron hablando entre ellos en este idioma inventado. Ah, bueno. Que en realidad no existe. Tienen un problema importante. Sí, pero bueno, la gente va a estar pareja. Besson la hace conocida a ella, hay que hablar un poco de ella, ¿no? Mila era una modelo, la última época de las top, de las modelos top. Trabajó porque ella y la hace muy conocida. Si yo no me equivoco, por Juana de Arco, ¿antes de esto o fue de posterior? No, Juana de Arco es posterior a esta. Posterior a esta. Esta primero. Y antes de esto había hecho un regreso a la Laguna Azul. La primera de la Laguna Azul trabajaba Brooke Shields. Por Dios. Y esta era la 2, la segunda parte. La Laguna Azul. Claro, la segunda parte trabaja Mila, que justamente se llama la Laguna Azul, igual que la diva, Plava Laguna, que se llama la Laguna Azul. Por Dios. Esto tiene que ver con todo. Así que, bueno, les recomiendo que vean El Quinto Elemento, porque está buena, a mí me gusta. Vamos a ver si podemos verla. Hágame caso, una vez, aunque sea. Hágame caso, que está buena la película. Y vamos a escuchar justamente lo que esta ópera que canta la diva Plava Laguna en la película. ¿Toda la ópera, no? El fragmento que se canta en la película. Está, claro, muy bien. De aria, con está su parte, bien. Con su parte dance, con su parte electrónica. Ok, también, está bien. ¿Tá? Vamos, está muy bien. Y después y volvemos en un segundo. En un segundo. Estábamos, bueno, Bueno. Tarde, pero seguro llegamos. Ahí está. Bueno, estábamos escuchando justamente a la diva, Flava Laguna, cantando su aria. La Diva Dance se llama el tema este en el track de la película. Lu, genio, es una genia. Lo coincido plenamente. Sí, no sé qué dijo, pero sí, coincido. Un beso a todo el chat, beso a todos los que están ahí. Muchas gracias. Sí, qué bueno que esté, por más que sea una garcha el chat, está muy bueno que participen. Que participen, que intenten hablar entre ustedes. Luciana, Ramiro. Son históricos. Algunos históricos, algunos ex rastros de Carmín. Claro. O una continuación. Así que un beso grande a todos, y a todas. Hablando de divas. ¿Y de qué nos vas a hablar, Javi? Bueno, querido, el otro día yo voy a hacer como una cosa de esas cosas raras que suelo hacer yo. Cuando surge el tema divas, lo primero que se me... viste que yo tengo este delirio de ir con un libro, ¿no? Sí. Mi vida es un libro, se puede decir. Bien. Como exactamente, mi vida es un libro. Sí. Lo primero que se me ocurrió es que yo hace unos años atrás, en esta manía que tengo de comprar libros en usado, que encuentro por ahí, y revuelvo y estoy semanas enteras buscando, hace un par de años atrás encontré las memorias de Paco Yamandreu, que se llaman La cabeza contra el suelo. Lo primero que se me ocurrió cuando hablábamos el otro día y en la preproducción del programa, dije, bueno, qué mejor hablar de una persona que vistió a las grandes divas, sí, nacionales, a las reales divas que hemos tenido, si es que alguna vez tuvimos divas en la Argentina. Tiro nombres, Zully Moreno, Fanny Navarro, bien, y tiro más nombre, ¿crees? Tira más, tira más. Evita. Epa, palabras mayores. Una cosa así como... Me pongo de pie. No se puede creer. Y la Coca Sarli. Sí, la Coca Sarli. Ha sido el modisto de las grandes divas de la Argentina. Uh-huh. Pero este aquí, que yo este libro lo tengo y fácil hace no sé cuántos años, como 4 años en la biblioteca ahí para leer, ¿no? Y aprovechando la excusa, exactamente, dije, bueno, este es el momento, ¿no? Son 200 páginas de la autobiografía de Paquito Yamandreu. Paco Yamandreu, un modisto, bueno, mi francés es horroroso, ¿no? Pero un modisto de la alta costura, no voy a pronunciarlo en francés porque para mí es imposible. Que vive toda esta época de oro. ¿Y qué me encuentro cuando empiezo a leer? Yo lo había leído hace un par de años atrás cuando lo compré, leí un par de páginas, me había parecido más que interesante. Me encuentro con un librazo, no hay otra palabra para definirlo. Realmente me encuentro con un narrador nato. Una cosa muy fuerte me pasó a medida que iba leyendo el libro. Tiene distintas características. Este libro puntual que tengo en mis manos, Depa, vos no me vas a dejar mentir, tiene la característica de que está fallado. Ah, mira, tiene papel blanco. Yo lo compré hace 4 años, lo compré por 4 pesos en una librería de usado que lo estaban tirando. Sí. Y bueno, yo como comprador de libros viejos tendría que haber sospechado en ese momento que por algún lugar venía el tema de tan barato. Pero cuando empecé a leerlo, me encontré que a partir de la página 100 y algo venía algunas páginas en blanco. Pero ahí, las que están en blanco son páginas que faltan. Páginas que faltan, con errores de edición. En general, la edición, lo que me sorprende, siendo un libro tan increíble como el que es que es muy descuidada. Ha sido una edición que han largado, la editorial Corregidor, la ha largado así, sin el cero cuidado de nada, ni de trabajo de edición, ni de fe de ratas, está plagado de errores tipográficos, pero plagado mal. Y no, por ahí las páginas son para que vos les completes, escriban. Eso me hizo el comentario una persona que yo le dije, a mí una cosa que me impresiona es, siendo Yamandreu un narrador tan poderoso, porque otra palabra para definirlo no tengo, ¿por qué no le hicieron un buen laburo de edición? Decía yo, ¿no? Claro. Y esta otra persona me decía, bueno, quizá es porque quisieron conservar lo más fresco posible esta impronta de él como sí, narrador. Sí. No, yo creo que viene más por el lado de la desidia. Claro. Exactamente. Para empezar, o sea, ¿qué cuenta este libro? Bueno, Paco Yamandreu cuenta su vida, me encuentro con una diva. Con una diva real, o sea, una diva que viste a otras divas, un megalómano completo, donde todo pasa por él, sí. Todo pasa por él, y él ha sido como el iniciador de todo. Hay cosas que a uno hasta inclusive le cuesta un poco creerle de las que cuenta, ¿no? No sé si han conocido gente megalómana, yo tengo... he tenido un jefe megalómano. Yo y es ese tipo de persona donde todo lo que sucede en el universo pasa por su persona, ¿no? Son características muy particulares. Yamandreu indudablemente tiene esta característica, pero indudablemente al mismo tiempo, por lo que investigué antes de estas palabras que estoy diciendo, ha sido un grosso real de la alta costura. Él cuenta su vida, tiene todo para ser una diva. Hablaba un poco cuando Tempo acá nos contaba de la Lupe, porque él vive una infancia de una gran riqueza. Él era hijo de unos inmigrantes españoles, o el papá era un inmigrante español. La abuela estaba relacionada con la realeza española, que vivía allá. Él pasaba algunos meses en la Madrid pre-república, digamos, la última Madrid, sí. Antes de la Guerra Civil, y la abuela con mucha plata, y después pasaba una época en ese pueblito del interior del país donde él vivía, o sea, una vida más que interesante. Lo que yo voy a optar por hacer está plagado de historias, él en toda sus memorias, en todo lo que cuenta, cosas que me llaman la atención, es de esos putos reales, o sea, sí. de los últimos grandes putos que le quedaron a la Argentina, quizá, lo que más me impresiona son dos cosas. Una, que no es un puto vergonzoso, o sea, no es un puto vergonzante. Sí. De hecho, esta autobiografía se publica por primera vez en el 75, y después se republica, que es esta versión que tengo allá, que dice nueva edición corregida y aumentada, en el 81, y él abiertamente habla de su homosexualidad, pero tiene algunas características, hablar de su homosexualidad, muy llamativas. Él dice que se reconoce como homosexual, pero no como maricón, que le molesta mucho la mariconería, hace una diferencia muy llamativa, muy tajante, entre lo que es el ser maricón y lo que es para él el ser homosexual. Le molesta el hombre transvestido, a menos que sea un hombre transvestido para un espectáculo claro. artístico. Como unas ideas un tanto, en algunas cosas que a mí me hacían ruido, me parecían un tanto estrambóticas, ¿no? Sí. Otra cosa que llama mucho la atención, o a mí me llamó mucho la atención de la autobiografía, es el tema de esa... Él se para como en una posición... Vuelvo a repetir los años. La publica por primera vez en el 75, la republica en el 81. O sea, años que en la Argentina... Problemitas uf, con la ¿qué censura. Años? Teníamos a Martínez de Perón. Y él se presenta como un apolítico. ¿No? Como una persona que no cree en los partidos políticos, que no cree en las figuras políticas. Pero al mismo tiempo muy contradictorio, muy fuerte, metido. Porque está completamente sí, ligado y pegado a la figura de Evita. Sí. ¿Mm? Yo elijo, bueno, está lleno de anécdotas, lleno. Yo me gustaría que ustedes hagan el esfuerzo, les va a costar conseguirlo, pero si consigue el libro, hay una biblioteca de género en la ciudad que se llama Hermes Villordo, donde el libro está, se lo puede conseguir. Es un libro que hay que leerlo, es obligación para el que le gusta leer este libro, es un libro maravilloso por donde se lo mire, habla de toda, es un narrador poderoso que cuenta cosas desde una óptica hiper particular y de una Argentina que indudablemente ya no existe y dudo que en algún momento vuelva a existir, quizá en algún otro momento, ¿no? Pero en la Argentina de las divas me parece que en un punto ya esa diva que podía alejarse del común de los mortales y presentarse como algo único, me parece que ya se terminó. No únicamente en Argentina, a nivel mundial me parece que se terminó. ¿Qué elijo hacer, muchachos? Va a ser un poco denso, pero me parece que es lo más interesante que les puedo ofrecer con respecto a Yamandreu, es leerles dos o tres párrafos escritos por él, pero fundamentalmente quiero leerles, o sea, nobleza, no sé si es nobleza, oiga, me parece que estoy diciendo pavada, no me sale el dicho, o sea, no me queda otra alternativa, quiero leerles lo que Yamandreu dice de Evita, los pasajes más interesantes de su relación con Eva, ¿no? Más quiere escuchar. Tengan un poco de paciencia, van a ser un par de minutos que voy a hablar, pero por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención, dice: creo que cuando la gente menos conoce, más intuye. Cuanto menos sabe, más presiente. La gente de pueblo sabe cuándo una criatura va a ser puta o la cargan de tantos fluidos que a los 12 años ya lo es. A mí me cargaron. Me cargaron con una adolescencia de soledad, de rechazo. Solo la pena de ver a mi madre trabajar de sol a sol para darnos una carrera o tenernos vestidos como en los buenos tiempos pudo hacer que yo postergara mis deseos de huir, de apartarme de todo aquello. Yo supe del miedo a pasar por una esquina donde había dos o tres muchachos juntos, por conocidos que fueran. Supe del miedo al grito de burla desde los autos. Supe del miedo de la película que se corta y de las luces que se encienden y los gritos de los muchachos desde el gallinero, ahora le dicen Pullman. Supe del asco de las propuestas apenas entendidas en las sombras de la noche. Supe de la bronca de la voz atiplada al verme pasar, de los codazos, de las sonrisas sobradoras. Pero me sentía puro. Quería gritarlo, pero la voz me clavaba mil agujas en la garganta. Por eso, sin pensarlo dos veces, al despedir al muchacho de ojos claros y piel de seda que había dormido junto a mí en la angosta cama de la pensión de Córdoba y San Martín, me sentía feliz, feliz y vengado. Ahora sabía que la definición, en cualquier aspecto de la vida, es la base de la felicidad, o de lo que más se le parece, la tranquilidad. Fuerte, ¿eh? Esa es una de las partes que... ahí donde ves que hay un narrador y que habla de una putez. Esto yo lo hablo con los putitos más chicos que conozco, ¿no? Que comparto. A mí me impresiona mucho. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estoy hablando de esta isla dentro del país que sigue siendo la ciudad de Buenos Aires. No hablo del interior del país donde sé que hay que remarla y sigue siendo muy duro para todo lo que se relacione con el tema puto, ¿no? Y a mí me impresiona, cuando él dice, yo supe del miedo de pasar por una esquina donde había dos o tres muchachos juntos, a mí me resuena mi infancia también, me resuena mi adolescencia, o sea, también, a mí me queda el resquemor, quizá porque nací en un barrio... muy desubicado, pero yo todo lo contrario. Bueno. Digo tres muchachos juntos y directo. Bueno, quizá, ves, cada uno va viviéndolo, pero a mí me impresiona estos putos que todavía quedan, o que sí, sí los hay, que han vivido otra época del ser puto, ¿no? Bueno, como anécdota. Y ahora voy al plato fuerte de la noche, que es el que están esperando todos, y escuchen cómo habla Yamandreu de Eva Duarte. Tengan paciencia. De pie todos. Vivía en Billinghurst y Santa Fe, la primera casa que tuve en Buenos Aires cuando recibí un llamado. Eva Duarte. En un principio no le di mayor importancia al asunto. Estaba acostumbrado a que de día a día me llamaran las grandes estrellas y las damas de sociedad. El llamado de una actriz a quien conocía como figura de radioteatro no me trajo mucho. Por ese entonces yo estaba haciendo el vestuario de un film que realmente era de avanzada. El muerto faltó a la cita, en el cual Nélida Bilbao, Tilda Tamar y Maruja Gil Quesada rivalizaban en elegancia. El llamado de Eva Duarte a una hora tan temprana me pareció una insolencia. Me fui a los estudios Baires en Don Torcuato. La Bilbao lucía un traje muy bonito de gasa de inspiración griega. Todo un costado era de un tono verde claro y el otro de verde oscuro. Además llevaba un gran cinturón dorado tipo romano con grandes piedras incrustadas. La Bilbao como cliente estaba insoportable. El traje era una belleza y ahora, de nuevo, sería un suceso. Como era su costumbre, acababa de armar una gran trifulca al negarse a que Pierre Chenal, que era el director del film, le quitara unos zapatos de gran plataforma que le hacía parecer mucho, pero muchísimo más alta que Ángel Magaña, que era el galán de la película. En su furia se había deshecho su peinado, se lo estaban retocando. Para calmarla le dije, ¿sabes que hoy me llamó Eva Duarte? Me siguen llamando las actrices, Nélida. Claro, me contestó ella. Ahora te van a llamar todas. ¿Quién decís que te llamó? Se dio vuelta con uno de esos gestos de diva tan característicos en ella. Eva Duarte. ¿Qué le contestaste? Esa chica tiene un destino que puede llevarla a la gloria o al infierno. Tenés que ir hoy mismo, ¿entendés? Hoy mismo. Largá todo y llamala. Lo hice esa misma tarde al volver a casa. Me esperaba al día siguiente, un sábado a las 18. Vivía solo a una cuadra de mi casa, en Arenales y Billinghurst. Ella misma me abrió la puerta. Me pareció altísima y muy desteñida. Me impresionó su piel desde el primer día. Blanca, transparente, increíble. He conocido muy pocas mujeres con una piel semejante, casi transparente, como de marfil. Era rubia, de pasos muy largos y decididos. Usaba pantalones de satén gris plata, un chemisier celeste y zapatos blancos con grandes plataformas de corcho. ¡Qué caché!, pensé para mis adentros. Su departamento me hizo acordar a las casas burguesas de mi pueblo. De entrada uno se topaba con un juego de comedor estilo 1940. No había detalles de buen gusto, pero ella lo llenaba todo con su atracción. A los pocos minutos, todo me pareció muy lindo, hasta sus pantalones de satén, que nada tenían que ver con sus zapatos de corcho. «He visto sus dibujos en Mundo Argentino», me dijo. «Me gustan mucho. Ahora voy a precisar ropa para mi trabajo de actriz, ¿me entiende? En cine y en radio. Me tiene que crear un estilo, porque voy a hacer cine, ¿sabe? Por otra parte, necesito ropa sport, de calle, muy sencilla para mi trabajo al lado del coronel. Usted se imagina, concentraciones, colectas, visita a los barrios pobres, a los hospitales. Usted me asesorará de todas maneras». Me hizo pasar a un cuarto de vestir que tenía dos placards. Entre ambos se extendía un grueso hierro de que colgaban varios tapados de piel, largos y cortos. Zorros plateados, zorros azules, nutrias, me parecieron de pésimo gusto, pasados de moda. Le hice ver que ese tipo de pieles eran para figuras de segundo orden, que estaban de modé. Se sonrió. Su sonrisa era cautivante. La iluminaba. Me pidió telas y dibujos. De adentro llegó Guillermina, especie de mucama, ama de llaves, compañera que estuvo con ella muchos años. «Señora, el coronel quiere ver al modisto». Perón, recostado en la cama, comía sándwiches de chorizo y tomaba vino. Confieso que de entrada me deslumbró su gran simpatía, con su enorme sonrisa. «Así que vos sos el famoso Paco, pero sos un pibe y haces modas para las mujeres. Mirá que te elegiste una muy difícil, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Eva? Con ella podrás lucirte, ¿no es cierto?». «Por supuesto. Tiene una figura magnífica, es muy bonita, pero me parece que tiene que hacer un poco de ejercicio, tiene un poco de pancita». En mi inconsciencia, yo me creía un genio capaz de decir cualquier cosa, no me importaba quién. Aquel hombre sonriente y alegre me inspiraba, más que el respeto al líder de quien todo el mundo hablaba, el afecto de un ser humano, de un hombre de verdad, que me trataba desde el vamos como alguien importante. «¿Ves, Eva? No solo yo te lo digo, tenés que empezar a hacer ejercicio con el alemán. Él te dará flexibilidad y te sacará la pancita que dice este pendejo». Y se rió con su risa franca y contagiosa. Algunos días después, cuando fui a probarle, me la encuentro haciendo ejercicios con un alemán grandote, toda enfundada en un enorme pijama de Perón, el pantalón anudado arriba del busto, las mangas arremangadas. Echaba fuego por los ojos. La preciosa melena rubia se movía de un lado para el otro al compás de los ejercicios. «Esta es tu obra. ¿Quién le mandó a hablar? Usted. Usted es el que tiene que hacer ejercicios a ver si crece. Usted le metió en la cabeza a este mequetrefe que yo tengo que hacer ejercicio. Y para colmo, con este alemán que no dice ni mu en español». Yo la consideré siempre una mujer extraordinariamente buena y fuimos amigos, en la medida en que se podía hacerlo con ella. Si bien era cordial y amable, cuando se enojaba, empleaba un vocabulario muy duro e inspiraba un muy especial respeto. Se divertía conmigo. Me preguntaba dónde iba, si salía de noche. «¿En qué puteríos andarás vos, eh?», me decía cuando llegaba tarde o cuando me veía cansado a la mañana. «Vos debés ser una liebre». Yo me deschavaba mucho. Un día me dijo muy suelta de cuerpo: «Te espero a las 8, pero a las 8, ¿eh? A ver si te encontrás con un chongo en el camino y llegás pasado mañana». Jamás me preguntaba de mis otras clientas. Otro día llegué a probarle a las 20. «Pero che, te estoy esperando desde las 6. ¿Dónde te metiste? Hablé a tu casa y allí no sabían nada. Vengo de lo de Zully Moreno. A propósito, Zully le envía un saludo. Que se los meta en el culo», fue su respuesta delante de todos. Era sensacionalmente auténtica y le daba todo un enorme valor afectivo, aunque las cosas no tuvieran valor material. Así en sus vitrinas, entre porcelanas de Sevres y Limoges, ponía pajaritos embalsamados que la gente del pueblo le regalaba. Me reía cuando vi, sobre su enorme piano de cola, una cotorra embalsamada con anteojos de alambre y un pedacito de diario bajo el ala. «Es una cotorra sabia, y dejate de reír porque no tiene nada que ver con la decoración. Me gusta y se acabó». Un día 8 de julio le entregué un vestido muy sencillo, un modelo que yo siempre he repetido más tarde y que siempre es un éxito en mis colecciones. Era de color verde, beige y marrón. Me lo había pedido de jersey, sin adornos. Lo iba a usar en una ceremonia de la Casa de Gobierno. El ahora todopoderoso líder recibía una condecoración del gobierno español. Le llevé el vestido. La ceremonia era a las 9 de la mañana del día 9. Estábamos a las 6 de la tarde del día 8. «Me encanta, pero ¿sabes? Le falta algo», me dijo Eva. «No quiero usar ni una alhaja, así las asombra todas estas viejas que van a ir como arbolitos de Navidad». Pensé en un collar de fantasía, opaco, con esos mismos tres colores. A esa hora de la tarde no era fácil encontrarlo. Pero tengo un dios aparte. Caminé por Callao, doblé por Santa Fe. Allí a pocos pasos, en la sensación, estaba el collar. Ni que hubiera sido hecho especialmente, con los colores exactos. Precio, 5 pesos con 95. Cuando lo vio, se puso muy contenta. «¿Has visto? Vos tenés la pluma de Caburé. Che, Perón, parece uno de tus ministros por lo rápido». Perón se cagaba de la risa. «Sos cabeza dura y tenés suerte, ¿eh? No hay nada que hacerle. Ahora te dejarás de joder con el collar. Mañana vas a matar con ese vestido y ese abrigo». Perón pocas veces se metía con la ropa de Eva. Un día que ella recibió una capa de plumas de Christian Dior, se la miró mucho, se la hizo probar. «No te enojes, Evita. Pareces una gallina, una enorme gallina celeste. ¿En serio te la vas a poner? Mirá que estos franchutes son medio despistados. A lo mejor se equivocaron de caja y metieron en la tuya una capa de alguna loca del Folies Berger». Volvamos al collar. Ella lo usó en la famosa ceremonia y me llamó a la tarde. En medio de su furia, lo que se oía era la risa del presidente. Emocionada, en el momento en que Perón, en el que a Perón le colgaban la famosa orden española, nerviosa, mordió su collar. Se pintó la lengua, los labios de verde, el collar estaba hecho de fideos pintados. Otro día, volviendo yo a casa, después de dejarle un soberbio traje de noche en la media oro, de estilo oriental, me llamó. «Tenés que volver, te mando un coche, quiero que veas los accesorios». Volví a la residencia y la encontré vestida, sentada en la recámara. Sobre sus rodillas tenía un plato con dos huevos fritos. Abajo, ministros, militares, diplomáticos se impacientaban esperándola. En lugar de un hall de entrada parecía una sastrería teatral llena de empenachos, capas y uniformes. Para lo que hacen, bien pueden esperar. Además, yo no soy para la ópera. La de esta noche debe de ser un soberano plomo. Con el estómago vacío, me aguanto eso. En cambio, hay que reconocerlo, aguantaba con el estómago vacío horas y horas las largas colas de gente necesitada que recurría a ella haciéndola partícipe de sus problemas. Su obsesión por los pobres y los desamparados era enfermiza. Se sentía que tenía una misión. Me consta que nadie que llegó hasta ella se fue con las manos vacías. A veces parecía una posesa. Todos los actos de su vida fueron de una exacta autenticidad. Es sin duda la mejor del siglo. Pienso que la historia le hará justicia a su valor humano, a su lucha. Pero yo seguí viéndola muchas veces. Hay recuerdos que no podré olvidar nunca. Algunos que dan cuenta de su temple, otros de su valor humano. Recuerdo que tenía muy pocas amigas. Una de ellas era Anita Jordán, estrella de cine que había hecho varias importantes películas como protagonista y que enfermó repentinamente de la más cruel de las enfermedades. Vi a Eva Duarte desesperarse y proteger hasta el último instante a su amiga, hacerse cargo de toda su enfermedad. Su otra gran amiga era Rita Molina, entonces famosa cantante de tangos, a quien yo recordaba de mi pueblo. Rita siguió siendo siempre gran amiga de Eva, pero jamás se valió de ella para pedir un contrato o un favor. Pero consta que en los momentos difíciles del 17 de octubre, cuando Eva se jugó sola por las calles, apedreada, y jugó al destino de lo que para ella era ya su doctrina, la acompañó incondicionalmente. Y cuando Eva lo precisó, Rita estuvo siempre a su lado, en las sombras, pero a su lado. Quizás los diálogos más largos que tuve con Eva Perón era cuando recordábamos nuestras respectivas infancias en nuestros vecinos pueblos. Un dejo de tristeza rodeaba siempre el recuerdo de su infancia, pero jamás el más mínimo asomo de resentimiento. Y cuando yo a veces me ponía furioso recordando días de mi pueblo, se reía con una risa muy suya y decía: «Vamos, pibe, dejate de joder. En pocos días Dios te está dando todo. Y tenés un lindo mundo por delante. ¿Y de qué te quejas? ¿Que en tu otro pueblo decían que no eras muy macho? Yo que vos me reiría ahora. Porque mirá que no te importa una mierda de nada, ¿eh? Yo creo que vos te arrepentís de no haber empezado antes la cosa volteándote los lindos chicos. No, lo tuyo no es el resentimiento, pibe. Es bronca por haber sido tan puro más tiempo del debido. Yo tuve, estoy seguro, un privilegio. Ver reír a carcajadas a Eva Perón. El pueblo y el mundo solo la vio sonreír, esbozar una sonrisa con mucho de angustia en el balcón de la Casa de Gobierno o en el palco del Colón, o en las mil reuniones donde se la aplaudía y aclamaba. Pero yo la vi reír, siempre lo recuerdo. Un domingo al mediodía estaba recostada en un enorme sofá de terciopelo con una remera a rayas y un pantalón de terciopelo. Contame qué dicen las estrellas. Yo sé que no están contentas. Nunca usaba palabras como odio o envidia. Qué rara es la vida, pibe. Vos sabés que todas fueron a la colecta para San Juan, todas tus amigas, pichón, desde Zuli Moreno a Tilda Tamar. ¿Y sabés por qué fueron? Para pescárselo al coronel. Y yo que fui la boba de segunda, me lo pesqué. Y sus carcajadas eran contagiosas, sus lindos dientes todos al aire y su rubia melena de estrella de cine maravillosamente fracasada cayendo en cascadas sobre el almohadón de terciopelo verde. Fue el destino, ¿sabes? Qué cosa rara el destino. Yo que quería ser actriz me encontré con un director que sacó afuera un montón de cosas: el amor por los pobres, por los tipos sin padre, por los viejos, por los solitarios. Y en vez de hacerme estrella, me hizo casi una mujer política. Es como si vos mañana, con esos ojos pícaros y esa frescura que te hace independiente de todo, en vez de modisto famoso, que lo vas a hacer, y en el mundo entero, te convirtieras en un señor gordo, petizo y calvo con 10 hijos, y una gorda al lado que te tenga al trote. ¿Y por qué gordo y calvo y con 10 hijos? Usted se pasa a veces, Eva, ¿eh? ¡Pibe! Estoy segura que no vas a ser así, pero te digo, para ser flaco, cuando seas mayor, vas a tener que correr la liebre, ¿eh? ¿Sabes? Al destino hay que pelearlo. Yo le peleé siempre y lo voy a pelear hasta la muerte. Hay que pelearlo en lo físico, en lo moral, en lo espiritual y en lo material. ¿Pero qué te importa a vos todo lo que te digo si estoy segura que vos estás esperando el momento en que me levante de este sofá y me pruebe para volar con un lindo amiguito? Los lindos amiguitos solo traen disgusto, nene, ¿eh? Qué razón tenía Eva Perón. Bueno. Una noche estaba en mi casa, recién acababa de comer, el mucamo aparece muy azorado. Lo llaman de parte del general Perón. Hacía tiempo que no sabía nada de Eva, ahora enferma, ni de Perón. El llamado del general me extrañó. Se sabía de la gravedad de ella y prácticamente no recibía a nadie en la residencia. Una voz por teléfono me dijo grave, seca: el general necesita de usted. Si desea, le envío un coche. ¿Pueden pasar a buscarlo dentro de una hora? Volé a la cita. Por el camino me hice 1000 conjeturas. Llegué. Perón ahora no lucía aquella sonrisa que yo recordaba tanto. Fue breve. Eva se muere. Tengo que apelar a tus sentimientos. Aunque no te hemos visto últimamente, te recordamos con mucho cariño. Lo que te voy a pedir es muy importante para mí. Quiero hacerle creer a Eva que preparamos un largo viaje y que vos le estás diseñando ya la ropa. Si vos me hicieras enseguida, para hoy mismo, eran las 2 de la mañana, unos dibujos en colores, yo haría que abrieran las sederías para que puedas elegir las telas. Aunque no será fácil el hacérselo creer, pero trataremos de levantarle el ánimo. ¿Te das cuenta? Una mentira piadosa. Por supuesto, señor. Cuente usted con esos dibujos para mañana. No sabes cómo te lo agradezco, pibe. Su mano grande me apretó el hombro. Seguí siendo el buen muchacho que conocimos hace tiempo. ¿No te ofendés si te doy mis gemelos? Tenemos las mismas iniciales, JP, PJ. Entrelazados, da lo mismo. Y me los dio. Le llevé los diseños yo mismo a la mañana siguiente. De la recámara escuché la voz apagada de Eva Perón. ¿En qué poco tiempo ha hecho los diseños? ¡Qué bonitos! Debería ser modisto en París. Allí tendría mucho éxito. Tenés que explicarle que ahora estoy muy flaca. Tendré que achicar las medidas. Que empiece con los deshabillés. Después seguiremos con los otros. Perón salió a despedirme. Había lágrimas en sus ojos. Ya ves, la hemos hecho feliz. Te llamaré, prepará algunos vestidos. No creo que llegues a probárselos, pero hace algo. Te estoy muy agradecido, pibe. A los 4 días moría Eva Perón. Poco después recibí los diseños de vuelta con una tarjeta que decía: Juan Perón, muy agradecido, y a la vuelta, a tus órdenes. Muy conmovedor. Qué bueno. Ese es Paquito Llamandreu. Ese es un narrador, uh-huh. Un sí. Señor, sí, está narrador, claro, sí. Señor narrador. Me dejó maravillado el poder de narración. Modisto, narrador, performer, cuando la palabra performer ni existía. Hay que contar que él, en sus épocas de mayor gloria, uno de los espectáculos que hacía, se sentaba en el escenario y empezaba a dibujar en un papel como de tamaño real el modelo de la... un dibujo de un, sí, modelo, un figurín, sí, y en un momento dado rompía el papel la modelo con el vestido real, y él seguía dibujando otro y así iban pasando las modelos. O sea, una persona que ha realmente sido una diva completa y total al servicio de otras divas en todo el sentido de la palabra, y que me parecía más que interesante rescatar el día de hoy. El temita que elijo tiene un porqué. Palomita Blanca era un tema que le gustaba mucho a la abuela de Paquito Llamandreu, a la abuela que vivía en el pueblo, a esa casa abuela donde él se dirigía. Y él, en sus últimos años de vida, parece que a raíz de esta esencia que tiene que tener toda diva que se precie, deschavetó un poquito, se comunicaba con los muertos, hablaba con una lechuza, o sea, era muy característico, y en el final de su autobiografía, él vuelve a su casa y ve a toda su familia muerta, la ve Evita, ¿no? Y de nuevo recuerda este tema

Es indudablemente un antes y un después. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Y digamos que no es de esas personas que se arrepienten de lo que hace, ¿no? Uh-huh. Ya no es así. Y bueno, nos contaba que no sé, que por ejemplo en un momento le mostraron la agenda de Evita Perón, o sea, la agenda diaria. Sí. Y que era impresionante la cantidad de cosas que hacía por día, que prácticamente no dormía. O sea, literalmente no dormía. Bueno, es lo que dice un poco San Andreu, ¿no? Y sí, lo que sostiene el mito. No sé, si, no sé cómo será, uno no lo vivió, pero cuando el río suena, realmente... Sí. Realmente es así. De lugares tan distintos llega siempre la misma historia. Su, digamos que su pasión por el trabajo, por el pueblo, la consumió literalmente. Como también pasó con Néstor un poco, ¿no? Uh-huh. Salvando las distancias, pero también hay gente que dedica su vida entera a su profesión. Sí, a lo que le gusta, la vida entera o el dar animales políticos, se podría decir. Totalmente. Claro. Y bueno, y parte de lo que cuenta acá Paquito fue utilizado en el guión de la película que hizo Feynman, en el libro lo hizo Feynman. Por ejemplo, la parte que cuenta los vestidos, que le lleva los diseños cuando ella está enferma. Uh-huh. Eso aparece en la película. Varios temas. Yo tendría que volver a verla. Vi cuando la estrenaron. Tendrían que haber venido a hacer y no vinieron. Bueno, soy una señora ocupada. Así que bueno, muy conmovedor. Realmente nos gustó mucho. Sí, a todos. El chat también está muy conmovido. Sí, no, pero me parecía. Sí, decíamos acá. Están buenas estas imágenes que muestra Paco de la Eva de entre casa, ¿no? De esto de estar con el pantalón de Perón y que ya haciendo gimnasia. Sí, o con los huevos fritos, claro, Perón comiendo un choripán, o sea, como imágenes muy fuertes que al mismo tiempo dan con cierta... ¿cómo se podría decir para que no suene feo? Dan con cierta idea que uno tiene del peronismo, ¿no? Está bien que ellos sean así. El nacional popular con el choripán y el vino. Muy bien, más allá de que ella después se vistió con Dior. Claro. Pero uno tiene tanto esta imagen de la Eva con el rodete y los vestidos y todo que te cuesta imaginar a la Eva haciendo gimnasia para bajarse la panza. Para bajar la panza. Sí, no, Eva no, nunca tuvo panza. No, totalmente. Exactamente. Sí, una cosa muy... Está buenísimo, te humaniza a esta figura. Sí, realmente es uno de los hallazgos. Tiene mucho más al libro, ¿no? Claro. Obviamente, invito... Acá están pidiendo si se lo puede fotocopiar y se lo pasan. Les dije sí, obviamente. Sí. Lo hacemos circular. Buenísimo. Y bueno, este ha sido nuestro programa de Divas. Mirá, creímos que íbamos a estar cortos de tiempo. Y... un beso a todos. No, gracias, pedirle gracias por estar ahí en el chat. Claro, gracias a la gente de una radio nuevamente, a Ruth y a Nico, y pedirles por favor que nos pasen la clave para que podamos subir el programa, porque estamos ahí con el problemita de que no podemos subir los programas anteriores. Y prometiendo que volvemos dentro de 2 semanas. En 2 semanas volvemos con otro tema. Con otra palabra clave que ya tenemos elegida. Eso. Recuerden ahí que por Facebook nos pueden agregar, nos buscan como Cadena Nacional. Pueden pedir alguna palabra clave. Exacto. También. Un sorteo, licitación. Sí, vamos anotando después. Una noche con Diego Tempo, puede ser el premio consuelo. O no. Sí. Bueno, ¿y la próxima palabra la decimos o no la decimos? Sí, vamos. Por favor. La próxima palabra clave, en consonancia con lo que vamos a estar viviendo dentro de 2 semanas, va a ser elecciones. No elecciones, ¿eh? No. Elecciones, por favor. Elecciones, ¿eh? Elecciones. Vamos a ver qué sale de eso. Vamos a ver. ¿Para qué lado disparamos? ¿Para qué lado nos disparamos? Pero bueno, esta es nuestra propuesta, este es nuestro humilde programa. Eso. Gracias a todos, nos vamos a despedir ahora escuchando musiquita, escuchando a Bowie, otra vez. Nuevamente. Tenemos una obsesión los tres con Bowie. Sí, tenemos una obsesión con Bowie. ¿Cómo se llama el tema? Absolute Beginners. ¿Alguien quiere dedicar el programa a alguien? Yo se lo dedico a mi mamá, que cumple años. ¡Ah! ¡Una diva! A mi diva personal. Una diva total. Sí, sí. Y yo se lo dedico a la mamá de Eduardo, que está enferma y que se mejore pronto. Bueno. No, yo no. No, me rompe las pelotas. A mí, la diva más grande de mi vida soy yo. Mi diva soy yo. Bueno, nos encontramos en 2 semanas. Chau. Chau.